La situación, como ustedes saben, es que tenemos 4 niños hospitalizados a raíz del siniestro que sufrimos hace algunos días atrás. De ellos, ustedes saben que tenemos chicos en estado de gravedad. Uno de ellos pudo ser trasladado esta mañana, a eso de las 8:30, a la posta central a través de ambulancia avión, gracias a la gestión del hospital base. Uno, el siguiente, con las iniciales MGB, se están haciendo todas las gestiones pertinentes para lograr un pronto traslado también a la posta central, pues él mantiene su estado de gravedad.